Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, 17 de marzo, pero de 1814 muere Vicente Campo Elías, oficial del Ejército de Venezuela durante la Guerra de Independencia, español de nacimiento, pero de convicción republicana. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Rigoberto Valera. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En su edición número 100, jefe de Estado felicitó al diputado Diosdado Cabello por su programa Con el Mazo Dando. Presidente Maduro llama a medios de difusión a vencer modelo comunicacional de la derecha. Plan estratégico rumbo al Congreso de la Patria, se realizó una asamblea de comunicación y cultura en la UVB. Cultura. Concierto en la llanura. En homenaje a Juan Vicente Torrealba, sonará en formato sinfónico en Caracas y Guárico. Todos al teatro, arranca programa de formación teatral en instituciones educativas. Cultura de la India, color Fez Holi, llega a espacios de PDVSA La Estancia. En honor a San José, arrancó este miércoles en Apure la fiesta en el Orsa. Literatura, en la Universidad de Moscú fue presentado el libro Venezuela y Chávez, biografía del país y del hombre. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, el presidente de Venezuela, felicitó al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, por su programa Con el Mazo Dando, que arribó este miércoles a la edición número 100. Con el Mazo Dando tiene 2 años al aire por Venezolana de Televisión, siendo un programa que devela matrices mediáticas, estrategias y mentiras montadas por parte de la derecha venezolana, defendiendo los avances y logros de la revolución. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el primer encuentro de comunicadores, instó a los medios de difusión a vencer el modelo comunicacional de la derecha venezolana, siendo superiores en calidad, estética y cantidad. Para eso es que nosotros tenemos que revitalizar nuestra fuerza, para echar una fuerza nueva sobre las bases profundas del bolivarianismo y del chavismo, y hacer una renovación total de los métodos de la revolución, de la política de la revolución, del liderazgo de la revolución, rectificar todo lo que hay que rectificar, que cada uno sabe qué es lo que hay que rectificar. Y en el campo de la comunicación, Ernesto, tenemos que vencer las capacidades que tiene la burguesía para imponer su modelo, su hegemonía. Tenemos que ser superiores a ellos. La calidad y la cantidad, cuando hablo de cantidad, es captar millones de personas a través de los medios nuestros. Asimismo, indicó que el gobierno bolivariano debe utilizar todas las herramientas en las redes sociales y los medios del Estado, como periódicos, radio, televisión, páginas web, volantes, comunicación casa por casa, murales y vallas, para rescatar la hegemonía visual y comunicacional. 12:06 minutos. rumbo al Congreso de la Patria, a efectuarse el próximo 13 y 14 de abril, este miércoles en el Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se llevó a cabo una asamblea de comunicación y cultura. Impulsar nuevas herramientas de comunicación debe ser la prioridad para enfrentar el cerco mediático nacional e internacional. Cojan también la voz de la gente, la voz del pueblo, la calle, qué quiere, qué opina el ciudadano que va por un bulevar, en el metro, todas las expresiones diversas que tenemos en Venezuela. Por su parte, Ali Alejandro I, quien pertenece al equipo promotor del Congreso de la Patria, explicó que en el mismo se debatirán 5 ejes temáticos. ¿Qué pretendemos? Bueno, generar una gran dinámica a nivel nacional donde no solamente sean las asambleas, en los barrios, en las comunidades, donde hablemos de la nueva hegemonía, la nueva forma de organización, sino que también con nuestra creatividad, con nuestra creación, con lo que somos diariamente, podamos incidir, pues. En este sentido, el vicepresidente de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ernesto Villegas, detalló que se activarán las más diversas formas de comunicación de calle. Hagamos una discusión descarnada con un ánimo positivo, propositivo, con un ánimo constructivo. Se trata de hacer un análisis descarnado de nuestras deficiencias, de nuestras virtudes, de nuestras luces y nuestras sombras, pero al mismo tiempo en la acción. ¿Cómo se come eso? Vamos a la calle y nosotros vamos a activar las más diversas formas de comunicación de calle. Esta jornada continuará este jueves a las 2 de la tarde en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. Hacemos extensiva la invitación. Cultura. El próximo domingo 20 de marzo, el concierto titulado Juan Vicente Torrealba Sinfónico invadirá la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en el marco de la celebración de los 99 años que cumplió el maestro el pasado mes de febrero. Así lo informó en rueda de prensa José Jesús Gómez, director general del Instituto de las Artes Escénicas, que junto con la Compañía Nacional de Música producen este evento. En principio queremos plantear la invitación al pueblo venezolano para que asista este domingo a las 5 de la tarde en la Sala Río Reina del Teresa Carreño. Le estaremos ofreciendo el primer concierto de este homenaje que está haciéndose desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para el maestro Juan Vicente Torrealba, con un repertorio basado en lo que es su obra pensada para el concierto sinfónico. Es un concierto muy especial porque no estamos haciendo arreglos de las obras que el mundo ya conoce, sino que el grueso del repertorio que se está trabajando son obras pensadas estrictamente para el formato de la orquesta sinfónica, cosa que es realmente novedosa en el trabajo del maestro Juan Vicente Torrealba. La entrada es completamente libre, la gente puede venir a partir de las 9 de la mañana del día domingo a retirar 2 boletos por persona en la taquilla del Teatro Teresa Carreño. Asimismo, Gómez informó que la segunda gala se llevará a cabo el sábado 9 de abril a las 5 de la tarde en el Salón de Sesiones del Consejo Legislativo de San Juan de los Morros, bajo la batuta del maestro José Morín Duarte, director de la Orquesta Sinfónica del Estado Guárico. Ambos conciertos son totalmente gratuitos. 12:10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir de este jueves 17 de marzo, el Centro Nacional de Teatro activará el programa de formación teatral Todos al Teatro, como parte del proyecto Teatro y Circo para todos los venezolanos y venezolanas. Así lo dio a conocer Alfredo Caldera, presidente de dicha ente cultural. Uno de los programas de formación, el que tiene que ver y articula con el movimiento de teatro para niñas, niñas, jóvenes, César Regif, el Centro Nacional de Teatro está realizando en articulación también con PDVSA una serie de talleres de formadores formadores que hemos denominado Todos al Teatro. Pensamos llegar a unas 112 talleres que se van a realizar para profesores, estudiantes y maestros de distintas escuelas en áreas como El Zulia, Monagas, Anzoátegui y Falcón, que son talleres para fortalecer el tema del teatro para niñas, niñas y jóvenes, que tributa al movimiento de teatro César Regif. Los talleres de formación tendrán una duración de 4 meses y serán dictados por profesionales que profundizarán el desarrollo teórico y práctico de las temáticas teatrales, producción, dirección y actuación. Asimismo, Caldera invitó a la colectividad a disfrutar del domingo 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, de la obra Sabotaje Petrolero de Alberto Rovinsky, en el Teatro Bolívar a partir de las 3 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este viernes, los espacios de PDVSA La Estancia ofrecerá un programa de entretenimiento a la familia caraqueña con el Color Fest Holi, junto a la Embajada de la India, que extenderá hasta este domingo 20 de marzo. Así lo destacó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del Oasis Cultural, ubicado en Altamira. El Color Fest Holi, un gran evento gratuito que trae PDVSA La Estancia de la mano con la Embajada de la India a través de la Augusta Asamblea, este viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo, desde sus espacios ubicados a pocos pasos de la estación del metro Altamira. El Color Fest Holi es uno de los festivales más emblemáticos de la cultura de la India, ya que marca el inicio de la primavera, estando todas las flores en su plenitud y belleza. Así, conoce la agenda del Color Fest Holi desde este viernes 18, que iniciará con un Yoga Bazar, Beck y Vegan Fest, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Ese mismo viernes 18 a las 10 de la mañana habrá un Hatha Yoga para todos los visitantes. Asimismo, a las 11 de la mañana habrá danzas con poses de yoga a cargo del grupo de danzas Goura Natarajab de la India, el performance de danzas Bollywood de la Academia Tatiana Fragiel, el performance de danzas ballet de Taj Mahal y un performance de cultura de danzas polinesias. A la 1 de la tarde tendremos la ejecución de música y mantras. Para el sábado y domingo, la programación del Color Fest Holi ofrecerá comida vegetariana, yoga para toda la familia, danza y música india, así como el lanzamiento al aire de los polvos tradicionales de colores Holi. Asiste y conoce más sobre la cultura de la India. La entrada es libre. 12:13. Regionales. Para celebrar las fiestas patronales en honor a San José, la población de Lorza en el estado Apure se viste de fiesta para recibir a propios y visitantes desde este 16 hasta el 20 de marzo con una variada programación de actividades culturales, musicales, agropecuarias y gastronómicas, entre otras. Las fiestas patronales que inmortalizó Eneas Perdomo en su canción Fiesta en el Orza. Se destaca con sus múltiples atracciones, tales como el Festival Femenino de Música Llanera Doña Bárbara de Oro, el infantil El Orzanito de Oro, el Día de la El Orzanidad, además de la participación de más de 40 cantantes de reconocida trayectoria en la música criolla. Internacionales. En la Universidad de Humanidades de Moscú, el investigador e historiador Nikolai Nikolaevich presentó el libro Venezuela y Chávez, biografía del país y del hombre, el cual fue editado recientemente por el también profesor. Dicha presentación se vinculó con los dos hechos importantes. El primero se refiere a la visita de Francisco de Miranda, que hizo a Rusia en el año 1786, donde le fue conferido el grado de coronel del ejército ruso, mientras que el segundo está relacionado con el establecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Rusia en el año 1945, fecha en la cual este 14 de marzo se cumplieron los 71 años. La presentación de este libro también contempló la exposición Por aquí pasó Chávez, la cual fue colocada en los espacios de esta importante universidad moscovita. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo mi batuta, va a presentar un concierto en la sala José Félix Rivas, en el Teatro Teresa Carreño, un programa dedicado a Mozart, porque el año 2016 es el aniversario de Mozart. Entonces, es un concierto exclusivamente en Mozart, con la famosa obertura de la flauta mágica, el concierto para clarinete y orquesta de Mozart, con el solista clarinetista de la orquesta, Max Friedman, y la Sinfonía Hafner, la número 35 de Mozart. Bien, eran palabras de nuestro invitado de hoy, el director francés Christopher Palmo. Hoy vamos a abordar un tema importante: concierto, Serie Internacional 2016, en homenaje al compositor austríaco Mozart. bienvenido a esta su casa Cultura al Día y a este su casa también, Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a tocar un tema de música, música agradable, música bonita, música del mundo, homenaje a Morsa. Buenos días y gracias por su invitación. Bien, este viernes se llevará a cabo un concierto. Hablemos un poco sobre ese concierto. ¿Qué nos ofrece la Sinfónica? Bueno, entonces en este marco del día de la Serie Internacional vamos a celebrar un programa totalmente dedicado a Mozart porque es el año Mozart 2016. Y entonces aprovechemos una vez más de disfrutar de esta música de este compositor austriaco que representa, digamos, una música muy emblemática de la música clásica. Y que, bueno, Mozart es siempre un lujo para nosotros, para todo el mundo, para todos los públicos, yo creo, del planeta. Es, bueno, es siempre la palabra divina que usamos para definir esta música. Pero, verdad, es una música divina en el sentido de un perfecto equilibrio. Es una música muy agradable y muy alegre también, llena de paz, de alegría. Entonces vamos a tocar tres obras muy también emblemáticas de Mozart, pero con dos obras muy, muy importantes que Mozart escribió al final de su vida, entonces exactamente el último año, cuando él contaba solamente 35 años, porque murió muy joven. Entonces vamos a tocar la famosa ópera, la famosa obertura de la Flauta Mágica, la última ópera, casi la última ópera de Mozart. Después, el famoso concierto para clarinete, y estoy muy muy contento de dirigirlo de nuevo porque era clarinetista durante 20 años, entonces lo toqué muchas veces, ya lo dirigí, pero de nuevo lo hago y lo hago con el solista de la orquesta sinfónica, Mac Friedman, que toca como solista en la orquesta desde el año 1982, yo creo, y que lo toqué también muchas veces, y que también hizo una grabación con la orquesta hace como 10 años o 15 años. Y para concluir, vamos a tocar una de las grandes sinfonías de Mozart, la 35, que se llama Haffner, una dedicación también a un amigo de Masón de Mozart. Bien, ¿cuántas personas van a participar en este concierto el día viernes? Bueno, una orquesta no grande porque es la orquesta Mozart, pero ya una orquesta de 40, casi 40 personas. Qué bien. ¿Las expectativas para este día? Bueno, hay muchas. Ya es celebrar este aniversario muy importante, digamos, para todos los músicos del mundo y de Venezuela y de la orquesta. Algo un poco más personal, que es la segunda vez que me voy a dirigir a esta orquesta, porque hice un concierto hace como 3 semanas apenas, en el marco de un concierto dedicado a los jubilados de la orquesta, con la famosa obra de La vida de héroe de Strauss, la obertura Rienzi de Wagner, y fue un éxito y sobre todo una muy bella aventura entre nosotros. Y entonces recibí una invitación por hacer este concierto, entonces yo quiero aprovechar de esta invitación para también agradecer a todos los músicos de la orquesta, la junta directiva, el presidente, para esta confianza, esta invitación. Para mí un honor de dirigir esta orquesta que, bueno, fue la primera orquesta profesional fundada en Venezuela y también una de las primeras orquestas fundadas en este continente. Entonces una orquesta que tiene una vida, una historia, una trayectoria muy muy importante. Entonces, por supuesto, me siento muy honrado de dirigir de nuevo esta orquesta y especialmente en este programa Mozart que, bueno, como francés para nosotros de Europa, Mozart es muy muy importante, es como el centro un poco de nuestra vida musical y también este repertorio clásico Mozart, Haydn, Schubert es nuestra educación. No es la salsa, el merengue, por supuesto, pero es nuestra merengue a nosotros. Sí, sí. Entonces es una base, una educación, y una música no solamente alegre, pero una música también que abierta la puerta hacia un mundo espiritual muy importante. Entonces con Mozart es siempre un poco la unión entre el cielo y la tierra. Entonces es muy importante, entonces me siento muy, muy feliz. Hermosas palabras las que expresa nuestro invitado de hoy, el gran músico y destacado francés Christophe Palmo. Hoy vamos a querer también saber un poco más de esa experiencia y trayectoria que tiene usted como director de orquesta. Bueno, entonces yo vivo en el país desde hace 3 años y medio. Yo vivo en Mérida y bueno, estoy súper contento y de descubrir este país, de descubrir este continente que tiene, yo lo repito cada vez, pero no puedo decir otra cosa, es verdad, y especialmente en Venezuela, hay una energía espectacular. Y es, yo creo que es un choque para nosotros, la primera vez cuando llegamos a Maquetilla, después de un viaje muy largo, pero hay algo mágico aquí, hay una energía, hay una alegría sobre todo de vivir, que yo creo lamentablemente hemos perdido un poco en Francia. Y lo digo porque es la verdad. Y entonces hay algo aquí, hay algo mágico que me encanta y que, bueno, a pesar de las dificultades de la vida, de la crisis, que claro que el país está viviendo, pero hay esta cosa, esta energía, este humor venezolano también, o sea, algo muy importante para mí. Y bueno, entonces estoy aquí para aprovechar, para compartir sobre todo mi experiencia como director de orquesta con el repertorio sinfónico, pero también el repertorio lírico, que es el repertorio que he practicado muchísimo en Europa, en Francia. Entonces es una suerte, una aventura y un honor para mí también que Venezuela y que las orquestas, como la orquesta, por ejemplo, sinfónica de Caracas y de Venezuela, acepta de invitarme. Y sobre todo yo creo en la vida de un músico es muy importante de compartir. El otro día he dicho a una periodista de una prensa también de Caracas, he dicho, dirigir no es imponer, y verdad. Claro que el director tiene la responsabilidad de tener un concepto, una visión muy clara para compartir con todo el mundo. Pero no se trata de imponer, sino de compartir, porque la música es algo que no existe de cierta manera, que tenemos que construir juntos. Es decir, que antes de todo, La música y dirigir es compartir a través de una calidad de relación humana, compartir y como entrar en los corazones de los músicos y compartir nuestra pasión, nuestra vida. Pero no se trata de imponer con una batuta, no, se trata sobre todo de crear una relación humana entre nosotros, de confianza, que puede después crear las condiciones suficientes para, bueno, buscar la mejor posibilidad musical. Pero eso es muy importante para mí y aquí, bueno, hay esta calidad humana. Entonces, estoy súper contento, muy chévere. Así es, hermosas palabras de un destacado director, obteniendo un producto, la música, producto que alimento para el alma. Así, maestro. Exactamente. Vamos a reactivar otra vez y hacer la invitación a nuestro público que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de este su programa Cultura al Día. El día es viernes 18 de marzo en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde. La entrada tiene un costo de 200 bolívares y también la pueden adquirir en las taquillas del teatro. ¿Cuál va a ser el repertorio que va a presentar en este concierto? ¿Cuál va a ser? Entonces vamos a tocar la apertura de la ópera La Flauta Mágica de Mozart, el concierto para clarinete y orquesta en la mayor y la sinfonía número 35, la sinfonía Hafner de Mozart. Así es, la Sinfónica de Venezuela estará presente compartiendo con el público. Hay que ir temprano para que no se pierdan este homenaje a Morsa. Se ha denominado el ciclo de conciertos Serie Internacional 2016. ¿Se quedará en Caracas nada más esta serie de conciertos? Yo creo. ¿Tiene algún previsto viajar fuera de Venezuela o otras ciudades de Venezuela? Bueno, tengo un plan para ir a Argentina en junio. Pero bueno, tengo diferentes proyectos en este momento también, en Caracas, pero claro, tengo en Argentina, en Ecuador también, y bueno, yo quiero abrir un poquito la puerta, y sobre todo para mí es muy importante de descubrir este continente inmenso, que es gigantesco, y algo que para mí es una cosa increíble, porque nosotros en Europa, bueno, Europa es un pequeño continente finalmente, pero cada país tiene su idioma. Y aquí en este continente gigantesco, bueno, excepto para Brasil, hay un idioma. Entonces es algo fascinante. Entonces, y el español, y disculpe, bueno, para mi errores. No se preocupe. Pero es un placer para mí, es un idioma que yo adoro y que también hay muchas cosas, como yo digo ahorita, que yo puedo expresar en español y que no puedo decir en francés. Ajá. También el verso, pero hay una manera, es un idioma de amor, de pasión, de fuego, el español. El francés es otra cosa. Entonces hay cosas que ahorita no podría decir en francés, pero el español es genial. Entonces claro que yo quiero usar también este idioma ahorita para, bueno, descubrir este continente y Argentina, que es un país muy importante para Francia, porque hubo siempre una relación muy, muy fuerte en la historia y en el fútbol, muchas cosas. Entonces para mí, bueno, sería muy, muy bueno. Pero también hay otros países como Ecuador, que ya conozco Quito, que es una ciudad hermosísima con un centro histórico fabuloso, realmente impresionante. Y bueno, hay otro plan tal vez para México, vamos a ver, poco a poco. Ampliando la frontera, bueno, es un proyecto muy hermoso. La música no tiene idiomas y está llegando a todos en este momento, ¿no? Exactamente, es el lenguaje universal, pero es fantástico. Y yo creo que es el momento, y en el momento especialmente en Venezuela, para acercarnos alrededor de este regalo del cielo. Antes de salir a escena, tomar la batuta, ¿con qué se conecta Christopher Palma? Una buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo practico el yoga desde hace como 15 años ahorita, entonces yo practico siempre el yoga antes de ir a dirigir, de hacer un concierto, y el yoga, la respiración, la meditación, justamente me permite de conectarme, digamos, con la energía que viene del cielo. Entonces es muy importante para mí, y para finalmente buscar la serenidad, la tranquilidad, y de recibir la energía que yo creo es muy importante para todos nosotros, la energía del cielo, de los angelitos, es algo que nos da una serenidad, y también una serenidad, una alegría, pero la alegría muy buena, no bueno. Sí. Una alegría elevada que al tomar la batuta se transforma en esa magia, ¿no? De pasarle las instrucciones a los músicos. Yo lo digo porque yo también soy músico y sé cuando un director se para frente con la batuta y quiere decirnos un ojo a la dirección y un ojo a la partitura. Así es. Sí. Bueno, haga la invitación para este viernes 18 de marzo para que el público que está ahorita escuchando en sintonía de Cultura al Día se motive y vaya a este maravilloso concierto en homenaje a Mozart. Sin ninguna duda. Entonces, por favor, a todos los caraqueños y las caraqueñas, por favor, un concierto muy importante con la Orquesta Sinfónica de Venezuela este viernes 18 de marzo a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y un concierto absolutamente maravilloso dedicado a este gran compositor austriaco, Mozart. Y entonces vamos a tocar 3 obras muy emblemáticas de su vida y de sus secretos musicales. La obertura de La Flauta Mágica, el concierto para clarinete y orquesta en La Mayor, y la Sinfonía en Re Mayor, la número 35, que se llama la Sinfonía Hafner. ¿Cuánto tiempo tienen preparando este repertorio de ensayos? Bueno, tenemos una semana un poco reducida porque, bueno, hubo una fumigación en el teatro el inicio de la semana, pero tenemos como 3 días completos con 2 ensayos al día. Entonces estábamos trabajando mucho para, bueno, para sacar un concierto excepcional. Ojalá. No, Dios lo va a permitir, así va a ser, porque hay dedicación, hay disciplina. Exacto. Y el éxito está en las manos de todos, de los que están comprometidos con este maravilloso concierto que se va a realizar este viernes 18 de marzo a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas. El costo del boleto, 200 bolívares, ya pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. Muchísimas gracias, maestro Christopher Palma.

habitación demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. El niño de hoy en día no maneja bicicleta, está en internet manejando escopeta. Lo espiritual se va por la boceta y el mundo virtual se adueña del planeta. El niño de hoy en día se quita la careta, dice grosería, no te respeta. Rebelde sin causa, rebelde sin meta, le falta un buen consejo y un jabón en la jeta. El niño de hoy en día maltrata a las mujeres, después que las insulta dice que la quiere. El niño de hoy en día solo busca placeres y el niño del ayer se nos muere. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha tele, mucha televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. Cuando era niño todo era diferente. No te imaginas lo que pasaba en mi mente. Mucha música, mucha flauta pa' mi gente. Y a los 12 años ya saltaba la pared del frente. A los 14 otra vida me comienza. Caí en el conservatorio y en la juvenil orquesta. Fui madurando y entendiendo a mi gente. Guerras en Colombia, bombas en el oriente. ¿Cómo así, parcero? Se matan como serpientes. Está pendiente, padre incompetente, porque el internet está destruyendo mente. Yo sé que los maestros de eso están conscientes, pero es que la educación se les hace insuficiente. Una guara, una tontería. Escucha a mi sobrinito diciendo una grosería. Está pendiente de tu cría, porque la víctima de la guerra son los niños de hoy en día. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. Instituciones, incompetencia, sobra la inconsciencia, se agota la paciencia, egocentrismo en la vida. A las 12:38 minutos de este mediodía, haremos una transmisión conjunta con Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones del titular de la cultura, Freddy Ñáñez, quien se encuentra en la Plaza Las Heroínas, el Estado de Mérida, activando el operativo Semana Santa 2016 y el lanzamiento del cronograma de actividades deportivas y recreativas en parques, lagunas y montañas. Los estados Anzoátegui, Yaracuy, Caracas, Vargas. Tendremos también música popular en todas las plazas Bolívar. Tenemos salas de cine y cines en espacios públicos. Una feria de artesanía que comienza mañana. Títeres, teatro, circo para los niños. Son alrededor de 750 actividades que estarán desplegadas precisamente para recibir a quienes visitan en las ciudades más turísticas de nuestro país o quienes se quedan en sus comunidades, porque estaremos también en las bases de misiones. De esta manera, el gobierno bolivariano, además de ofrecer hermosos paisajes asegurados para nuestro pueblo, ofrece puntos de recreación y puntos de desarrollo cultural para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Así que el gobernador Alexis Ramírez, que nos está apoyando desde acá en este hermoso teleférico que está dándonos abrigo en este día nublado, nos va a dar más detalles de lo que se desarrolla hoy en la ciudad de Mérida y también en el país, que tiene que ver con el Congreso de la Patria, capítulo cultural, gobernador. Bueno, gracias. Saludamos al ministro y también al presidente Bantel, general Roja. Nosotros desde aquí, desde la estación Barinita, obra de la revolución, extraordinaria obra. Saludamos también allá al vicepresidente Aristóbulo Isturia, al presidente Nicolás Maduro. Un aplauso desde acá y todo nuestro reconocimiento desde Mérida. Y bueno, a la ministra Marleni, que está allá también trabajando. Y desde aquí, como usted lo decía, ministro, tenemos muchas actividades en todo el estado de Mérida. Estamos arrancando acá también con el Congreso de la Patria en el área de la cultura, donde están ahorita en mesas de trabajo debatiendo. Y bueno, como usted lo señalaba, en los 23 municipios, en las 86 parroquias, las actividades de Semana Santa. Semana Santa, aspiramos pues de que son alrededor de 180.000 visitantes para Mérida. Vamos a tener un despliegue de más de 3.000 funcionarios en todo el estado. Y desde aquí, bueno, todas las actividades religiosas, culturales, las actividades deportivas, recreacionales. Desde aquí, desde Mérida, les recibimos con los brazos abiertos. Así que están todos bienvenidos a este estado. Desde aquí, desde Mérida, nosotros le decimos a todo el pueblo de Venezuela y más allá de esa frontera que, bueno, tenemos grandes infraestructuras que ha hecho la revolución, como es este teleférico. Tenemos, bueno, la gastronomía, el tema cultural, que está muy activo. Estamos escuchando ahí a Caña y Miel, que es de aquí de Mérida. Más de, bueno, cualquier cantidad de cultores que nos esperan en este congreso. Es decir, actividades por todos lados. Así que la revolución es alegría, es felicidad, es recreación, es vida, es amor, es cariño, es pasión. Así es la revolución. Así que desde aquí, todo nuestro reconocimiento a usted, ministro Freddy Ñáñez, por el trabajo extraordinario que ustedes tienen. Y bueno, vamos a seguir avanzando en la cultura y en el desarrollo de este país. Vamos a tener, para dar algunos detalles de nuestra programación, un despliegue de salas de cine al aire libre. En nuestras plazas públicas tendremos la proyección de festivales de francofonía, festivales de cine del Caribe, por supuesto el cine venezolano, y estaremos esta noche viendo junto con el gobernador en las salas también privadas el documental La Juntera, un documental hermoso que muestra lo que somos capaces de hacer juntos en comunidad, un elogio a la comunidad y al desarrollo del trabajo cooperativo. Así que los invitamos a que vean esta obra importantísima que de alguna manera nos muestra otro tipo de cine. Pero la programación musical me parece también destacable. Un ciclo de música sacra. Acá en Semana Santa podemos disfrutar la espiritualidad de las distintas manifestaciones religiosas, pero también la música que de alguna manera ha acompañado a las celebraciones y a la liturgia que rige, digamos, la cultura venezolana. Así que en Nueva Esparta, en Vargas, en Mérida, en Anzoátegui y en Apure tendremos los principales conciertos, más de 14 conciertos que se estarán desplegando. En artesanía, porque estamos en la onda de la economía cultural, tendremos a partir de mañana en la Plaza de los Museos, allá en Caracas, el desarrollo del día o la Semana Internacional del Artesano y la Artesana, que estarán empezando en Caracas y se despliegan hacia todo el país. Las actividades que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes en las principales plazas Bolívar y parques de nuestras ciudades. Son 240 actividades lúdicas. Y vamos a tener olimpiadas de trompo, de gurrufío, vamos a tener la zaranda, vamos a tener también talleres de cuatro al aire libre y vamos a tener también construcción de poesía. Porque quizá la ternura y quizá la creación son uno de los elementos a desarrollar en nuestra juventud y en nuestra infancia, también en este tiempo de recreación, este tiempo libre. El teatro, también el teatro, las salas estarán abiertas en Caracas, en Barinas, en Portuguesa, en Cojedes, y tendremos teatro en la calle, porque los titiriteros y titiriteras de nuestro país, que estarán reunidos también en Caracas este fin de semana, se despliegan durante la Semana Santa para llegar a las bases de Misiones, para llegar a nuestras plazas públicas. Acá se privilegia el espacio público, se privilegia la recreación y se privilegia principalmente la posibilidad de estar en contacto con el arte, que yo creo que es uno de los elementos que puede construir una mejor sociedad y un mejor ser humano. Así que un despliegue, como puede ver el país, que aborda todos los ámbitos: el deporte, la recreación, la seguridad, el desplazamiento, el disfrute de nuestros paisajes. Ahorita estamos, bueno, frente a esta hermosa montaña de Mérida, nublada, como se nos acostumbra en los cuentos, como nos acostumbró a verla y a entenderla Tulio Febres Cordero. Estamos en un ambiente cultural muy hermoso y tenía que empezar en esta ciudad este anuncio del programa cultural. Vamos a hablar un poco con los compañeros también del Ministerio del Turismo, que son una fuerza productiva y una fuerza cultural acá en Mérida. Sí, muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Nos encontramos específicamente en la estación Barinita como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, siguiendo los lineamientos de nuestra ministra Marlene Contreras. Y en mi carácter de presidente venezolano del teleférico, estamos hoy frente a una obra de una magnitud inmensa para todos los merideños y el pueblo venezolano. De verdad que nos sentimos orgullosos de contar con una obra de tan magnitud del primer mundo, una obra que nos posiciona como un ente en el turismo nacional e internacional. Mérida se debe sentir orgullosa de esta obra, que fue hecha con el amor, con el cariño y con todo el apoyo de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El día de hoy damos inicio a este despliegue Vacaciones Seguras Semana Santa 2016 con el compromiso de darle al pueblo venezolano espacios para el disfrute, espacios para su entera satisfacción, espacios que den la cabida a todo el pueblo, espacios donde tenemos cabida todos y cada uno de los venezolanos, que el pueblo se sienta comprometido con este gobierno revolucionario que le ha dado el todo por el todo para que el venezolano sienta, disfrute cada día estos espacios que hoy son de cada uno de todos nosotros. Con estas palabras le doy el pase a nuestro querido ministro del Poder Popular para la Cultura. Bueno, muchísimas gracias. La oferta, la mesa está servida, como se dice en el argot, y solo esperamos que nos despleguemos toda la familia venezolana con muchísima mesura, con muchísima responsabilidad y con amor por lo nuestro, con amor a nuestros paisajes, a nuestros lugares, a nuestra cultura y con la certeza de que van a encontrar a un gobierno desplegado para garantizar que estas vacaciones sean las mejores vacaciones que haya vivido nuestro país. También los invitamos a que se acerquen a las ferias que tenemos de expoventas de libros y de recitales en los espacios públicos y que sobre todo puedan ustedes disfrutar también de la gastronomía que ofrece nuestro país, que hace parte de nuestra cultura. Creo que estamos en un momento muy importante para nosotros. En las distintas plazas y espacios de la entidad merideña, permitiendo que este festival sirva para la bienvenida de propios y de visitantes y, por supuesto, el disfrute en familia. Con esta información desde el Estado Mérida, nosotros devolvemos el pase a los estudios. Escuchamos palabras del ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, quien informó sobre el operativo Semana Santa 2016 en el Estado Mérida. Los invitamos a seguir en sintonía de nuestra habitual programación por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Las 12 y 47 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. su amigo. Y 52 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Yeah. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 55 minutos. Te extraño cuando el sol le da la mano al horizonte y la noche apaga el ruido de la gente. Tu recuerdo no me deja ni dormir. Una sombra de algo que pudo ser en mí. Te extraño tu niñez, tu desnudez tan inocente, mis angustias compartir tan dulcemente. Siento un nudo en mi garganta y algo más por ti, por ti. Te extraño. Puedo fingir que ya estoy bien, mas yo te extraño. Ahora entiendo cuánto vale verte a mi lado antes de dormirme y estar seguro de encontrarte al amanecer. Pensar que te olvidé y mi remordimiento duele. Es frío cada anochecer y a cada instante más yo siento que te extraño. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 58 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.